Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, el espacio que mantenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura, literatura, composición musical, autores, cineastas, personas que quieren plantear pues nuevas ideas, nuevas plataformas, filosofía, etcétera, etcétera. En mayúsculas, cultura en general. Y en esta ocasión pues nos vamos a cruzar el charco porque vamos a hablar con un buen amigo que nos escucha y está manteniendo esta conversación con nosotros desde Perú, un amigo escritor que tiene un montón de cosas que contarnos y al que, por supuesto, le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación. Así que, sin perder un instante, saludamos al amigo Marco Antonio Román Encinas, que es escritor, y con él pues vamos a charlar los próximos minutos. Marco, encantadísimo. Nuestro agradecimiento y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, Fran. Yo también encantado de estar aquí en tu programa. Exactamente. Con Marco pues llevamos pues unos meses manteniendo pues una pequeña relación, pues más o menos epistolar, intercambiando pues mensajes, y me ha parecido muy interesante todo lo que está escribiendo, lo que está haciendo y con lo que está contribuyendo, y por eso pues creí que es una entrevista muy muy interesante. Marco Antonio tiene varios libros y de momento pues los libros son para ayudarnos a entender los libros, sería un poco esa la definición. Después hablaremos de los blogs que tiene, de los proyectos, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, del mundo de la literatura. Pero lo primero, Marco, ¿cómo surge la idea de dedicarte a escribir a esta fantástica vocación, se puede determinar así, que bueno, que nos encanta a muchos? ¿Cómo inicia este mundo, Marco? Sí, bueno, yo empecé escribiendo desde que estaba en el colegio, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Una profesora, la profesora de Historia del Perú, nos incentivó a escribir comentarios sobre un conflicto limítrofe que tenía el Perú con Colombia. Uh-huh. Y yo escribí una nota sobre eso. Sí. Pero como no le di mayor importancia, arrugué el papel y lo tiré al suelo. Sí. Pero un amigo, un compañero que había visto lo que había hecho, cogió el papel, lo planchó con su mano y se lo entregó a la profesora. Y la profesora lo evaluó y le puso una buena nota, le puso 16. Sí. Y a mí me sorprendió. Y me avisaron lo que había hecho. Aunque yo había añadido algunas malas palabras, ¿no? En el papel, por eso es que lo boté, por eso es que no pensaba presentarlo a la profesora. Ya, pues. Y sí, pero entonces la profesora, cuando lo evaluó, tachó las malas palabras, pero igual lo consideró válido el texto, ¿no? Entonces, yo molesto, cuando me contaron eso, le llevé el papel, le dije a la profesora que yo lo había escrito y que el joven no lo había escrito. Uh-huh. Y entonces la profesora, yo con un amigo fuimos y la profesora nos dijo a nosotros que, bueno, entonces la nota será para usted, ¿no? Y nos puso 16 a mí y a un amigo, el amigo que me acompañó, ¿no? Entonces, esta primera valoración de un texto que yo había escrito así de manera improvisada, uh-huh, me fue un gran estímulo para yo darme cuenta de que sí, lo que escribía tenía valor, ¿no? Entonces, eso me animó a tener este deseo de escribir, ¿no? Mm. Y ya más adelante empecé a escribir algunos poemas, textos, y participaba en concursos. Mm. Sí. Y empecé a ganar. Mm. Sí, empecé a ganar algunos concursos literarios. En Perú y en Chile incluso, ¿no? Entonces, eso me, me sorprendió también, ¿no? Porque recién tenía 18 años y eso me animó también a postular a la Universidad de San Marcos a estudiar literatura. Uh-huh. En la misma universidad que estudiaba Mario Vargas Llosa. Exactamente. Entonces, sí, y entonces yo estudié mi carrera y terminé y lo único es que, claro, yo sé que no soy Vargas Llosa, entonces cuando terminé, claro, tenía que dedicarme a otra cosa también para ganar dinero y entonces también complementé mis estudios con estudiando educación, ¿no? Para poder dedicarme a enseñar también, ganar dinero y más adelante continuar con mi carrera de escritor, ¿no? Entonces pasó el tiempo y yo seguí preparándome, hice estudios superiores de maestría y doctorado también en educación. ¿Mm? Y ya a partir del 2017 ya empecé a dedicarme a escribir y a plantearme seriamente la publicación del libro. Exactamente. Y sí, me has comentado que has escrito dos blogs y la pregunta, es lógica, ¿los blogs surgen antes de escribir los libros o son posteriores? Sí, surgen antes. Surgen en el 2008, surge El Arte de Leer, que es el primer blog que publiqué en Internet. ¿Mm? Y el otro surge posteriormente, ¿no? La norma académica surge años después, ¿no? ¿Están visibles todavía? Perdona, ¿están visibles estos blogs? Sí. ¿Se pueden acceder? Perfecto, pues nos dejas los enlaces y si nos estás escuchando, pues claro, ya sabes que simplemente pinchando en los nombres de los blogs, pues podrás acceder a estas creaciones del amigo Marco Antonio. Y nada, y claro, tiene muy buena pinta. Y me comentaste que a partir de uno de estos blogs fue el germen del primer libro, ¿no, Marco Antonio? Sí, sí, exactamente. O sea, en El Arte de Leer yo empecé a publicar una serie de entradas con el título de cómo escribir reseñas de libro, ¿no? Sí. Entonces, fueron 16 entradas que luego los reuní para formar el libro Cómo escribir reseñas de libros. Sí. Y lo fui puliendo, trabajando durante 8 años, corrigiendo, para que estuviera un nivel aceptable, ¿no? Y puedan publicarse como libro. Y recién en el 2019 es que lo pude publicar, ¿no? Ya en Lima, Perú, ¿no? Exactamente. Y en Amazon también, ¿no? ¿Qué te iba a decir? De las reseñas estas que mencionas, bueno, los libros que de los que hacer las reseñas, ¿tienes alguna predilección por algún género determinado de la literatura o te gusta prácticamente todo? En cuanto a hacer reseñas te refieres. Sí, sí, sí. ¿Qué me gusta reseñar? Bueno, sí, me gusta reseñar libros que es de corte ensayístico sobre todo, ¿no? Sí. Pero también he reseñado obras literarias, ¿no? Uh-huh. Obras de literatura infantil y novelas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí. Genial, pues vamos a hablar del primer libro, el de las reseñas, cómo escribir reseñas de libros. Aquí están, es como una especie de tratado de cómo elaborar este tipo de reseñas, libros concretamente. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que nos podemos encontrar a la hora de abrir este libro, Marco Antonio? Ok, yo estaba buscando para escribir este libro, bibliografía también para empaparme más de este tema, ¿no? Y ver qué decían otros autores sobre este tema. Y me di cuenta que no había un libro sobre cómo escribir reseñas de libro en español, ¿no? En español, por lo menos, no había un libro dedicado a este tema exclusivamente, ¿no? Porque puedes encontrar capítulos de libros que es distinto a un libro, ¿no? Sí, capítulos sí, sí. Sí encuentras, pero no un libro. Entonces, este sería el primer libro en español, bueno, del que tengo conocimiento en todo caso, y no habría otro, bueno, mientras no aparezca alguien que me pueda decir lo contrario, ¿no? En inglés sí encontré un libro dedicado a este tema, ¿no? Exclusivamente un libro a ese tema. Uh-huh. Pero en español no lo encontré. Entonces eso me pareció una oportunidad, ¿no? Para poder publicar este libro. Y otro detalle que yo veía, este libro sería difícil de pensar antes de Internet, ¿no? Antes de Internet, alguien hubiera pensado que este libro era innecesario, posiblemente, ¿no? Por lo menos alguien que estudia literatura, ¿sí?, hubiera dicho, este libro, pero si esto yo lo puedo aprender leyendo una docena de reseñas, ¿no? Entonces, sí. ¿Para qué leer un libro de este tipo? Pero en estos tiempos de Internet las cosas han cambiado, ¿no? Desde luego. Y sí, entonces vemos que las habilidades lectoras de los nativos digitales son diferentes a las de los migrantes digitales, ¿no? Empleamos esta terminología, ¿no? Entonces, en los nativos digitales notamos que hay una concentración mayor en lo audiovisual, ¿no? En la imagen, ¿no? Entonces, el texto va perdiendo importancia, va perdiendo presencia, ¿no? Frente a la mayor irrupción de la imagen y el sonido. Entonces, eso también va a afectar, de todos modos, la capacidad de comprensión del texto y de su asimilación. Entonces, esa da oportunidad a tener que enseñar cómo escribir una reseña de un libro, porque incluso yo he visto, ¿no?, comentarios en algunos textos publicados en Internet sobre cómo escribir reseñas de libros que son breves, ¿no? Sí, artículos. Sí. Y hay comentarios de algunos lectores que dicen, qué bueno, me ayudaste a saber cómo escribir una reseña porque no sabía cómo hacerlo. O sea, había gente que realmente tenía necesidad de, exactamente, sí, de ese saber, ¿no? Y entonces, para eso te está sirviendo este libro, ¿no? ¿Y qué te iba a decir, Marco? Como ya llevas ya un tiempo con este libro en la calle, en Amazon, etcétera, etcétera, ¿qué mensajes te han ido llegando? Porque aquí lo bueno, y esto lo comento mucho con los escritores, es Internet tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas regulares, pero bueno, tenemos algunas ventajas que no tenía, por ejemplo, Lope de Vega, ni Cervantes, ni los clásicos, ni Shakespeare, que no podían recibir mensajes de sus lectores. Pero ahora, pues prácticamente, buscas a un autor que esté publicando ahora. Yo me estoy encontrando en muchos libros, ya pues tienes el email del autor al que le puedes escribir. Puedes decir, pues mira, me ha parecido muy bien este personaje, tal, tal, tal. Y a ti supongo que también, estando en Amazon, estando pues prácticamente en el mundo de Internet, de la globalización, pues que te habrán llegado un montón de mensajes. Cuéntanos alguno que te haya llegado así curioso, el que más te haya llamado la atención, o los que predominan de todos los que te van llegando. Sí, o sea, me llegó un mensaje a Amazon, sí, donde decía a alguien que había comprado mi libro en Francia, me recomendaba mi libro y decía que efectivamente, ¿no?, que era un libro que no se encontraba en español, lo que yo decía, y en francés también decía que tampoco habían libros de este tipo, ¿no? Pero lo que me gustó más es que la persona que compró ese libro en Francia era peruana también, o sea, una paisana. Pues fíjate, sí, qué curiosidad. Sí, estaba viviendo en Francia. Pues vamos con el segundo libro, que también pues tiene mucha relación con el lenguaje, que es La norma académica. Vivimos, y ahora hablaremos también de ello, pero tenemos un tesoro, que es el español, el castellano, que lo hablamos más de 500 millones de personas, y te quería preguntar a ver si lo veías saludable, tenía algunos problemas, tenía algunos achaques, o lo veías perfectamente, quizá pues incluso venciendo a otros idiomas como el inglés. Pero bueno, de eso hablamos ahora. La norma académica, que fue tu segundo trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va y un poco pues cómo surgió el escribir este libro, Marco Antonio. Sí, la norma académica es mi blog, ¿no? Es mi blog en WordPress, decidí abrirlo, ¿no? Es verdad, tienes razón. Que es el libro de poesía La niña de los cuentos narrados en versos, ¿verdad? Que me lío. Yo tomo muchas veces tantas notas que me vuelvo loco, ¿sabes? Y no se andará. Sí, no te preocupes. Entonces, nada, es verdad. Es el otro blog del que hablaremos ahora. Pero El libro de poesía, que es el siguiente, es La niña de los cuentos narrados en verso. Un título precioso, ¿verdad? Sí. Marco, cuéntanos un poquito de qué va este libro. Sí, este libro está inspirado en mi sobrina, ¿no? Que, o sea, es la hija de mi hermano, que le gustaba inventar historias, ¿no? Sí, sí, sí. Y de cualquier cosa que encontraba en la casa, de un plato, una cuchara, hacía historias, contaba cuentos, hasta canciones incluso, ¿no? Sí. Y eso me sorprendió mucho, ¿no? Su facilidad para inventar y me inspiró para escribir este libro sobre la niña de los cuentos narrados en verso, ¿no? ¿Qué es en verso? Poesía, ¿no? Sí, sí, poesía infantil que usa métrica y rima, ¿no? Entonces, está dividido en dos partes. En la primera parte hay 11 poemas y en la segunda 14, en total de 25 poemas. La primera parte tiene versos octosílabos, sí. Y están ordenados en 4 estrofas de 4 versos en cada poema. Y la segunda parte está compuesto de versos hexasílabos y tiene versos ordenados en 5 estrofas, ¿no? Muy interesante, de verdad, sí. Y además la poesía, tú notas que... Es que claro, la poesía sería como una especie de un género menor de la literatura, pero tiene su importancia. ¿Qué aceptación ha tenido este libro? Cuenta. Bueno, lo bueno es que ha tenido una buena recepción, porque este libro, el proyecto, lo presenté en el concurso que abrió el Ministerio de Cultura en el 2018, ¿sí? Para promover y entregar estímulos a los mejores proyectos que se presenten, ¿no? Sí. De obras de literatura infantil y juvenil. Y mi libro fue seleccionado junto con otros para poder financiarse en su elaboración, ¿no? No en su publicación, sino en su elaboración, ¿no? Okay. Entonces, y yo presenté un fragmento de 5 poemas de cada parte, de la primera parte y 5 de la segunda, y un dibujo, porque pedían, claro, que fuera ilustrado. Sí. Aunque la diferencia de este libro es que las ilustraciones son dibujos para colorear, ¿no? Entonces, yo lo dispuse así, el libro, para que abaratar costos, ¿no? Porque si yo entregaba dibujos sin ilustrar, ya no necesitaba colorearlos, ¿no? Y el colorear un libro incrementa el precio para su impresión. Y lo que yo quería era que el precio fuera económico para que lo pudiera adquirir la mayor cantidad de gente, ¿no? Y bueno, afortunadamente salió aprobado por el Ministerio de Cultura, me ayudaron a financiarlo, y ya cuando entregué el proyecto terminado, me dieron el certificado, ¿no?, del reconocimiento, ¿no? Y ya pude publicarlo, ¿no? Y de ahí ya lo publiqué en Amazon también, ¿no? Exacto. ¿Y qué aceptación ha tenido este libro? ¿Estás contento con la marcha que lleva este libro de poemas? Sí, lo he estado vendiendo acá en Lima y ha gustado a la gente que lo ha comprado. ¿Sí? Y me han felicitado, ¿no? Y están contentos. Y una lectora incluso me preguntó si iba a haber segunda parte. ¿Sí? Y bueno, sí, más adelante estaba pensando hacer una segunda parte, una saga, ¿no?, de esta... Exactamente, de esta obra. Pues fantástico. Sí. De todas las obras que nos está comentando el amigo Marco Antonio Román Encinas, no te preocupes, que vamos a poner todos los enlaces para que puedas hacerte con ello, echarles un vistazo, buscar reseñas y, si te apetece, pues adquirirlos. Y ahora sí que quería hablar del blog, que es La Norma Académica, que es tu segundo blog y dedicado a lo que comentaba antes, a este tesoro que compartimos, que es el español, que hablamos 500 millones de personas, y que creo que va a más. Mi percepción es que va a más y que incluso le está ya mordiendo la oreja a otros idiomas como el inglés. ¿Cómo ves la salud del español, Marco, ahora mismo? Sí, yo lo veo con mucha salud y con proyección, claro, como tú dices, de crecer, porque por lo menos en en Estados Unidos ya estamos viendo que hay una comunidad hispanohablante muy grande, sí, y que incluso hay una academia norteamericana de la lengua, ¿no? Sí. Para ver el tema español. Entonces eso es muy interesante y muy importante para reforzar el uso de este idioma y hacerlo con corrección, ¿no? La idea es eso, ¿no? ¿Y cómo te usarlo surgió, bien? ¿Cómo te surgió la idea de escribir este blog, La Norma Académica? Porque supongo que serán pues consejos para que se escriba correctamente el castellano, ¿no, Marco? Sí, efectivamente. Bueno, la idea me surgió leyendo la ortografía de la lengua española. Sí. Estaba revisando el libro y me encontré que ahí decía que para leer mejor, lo ideal es poder expresarse correctamente, ¿no? Sí. Mientras más correctamente escrito esté un texto, más fácil será leer y entender. Entonces yo decía, si yo quiero promover la lectura, también tengo que promover la correcta escritura, porque eso es lo que va a ayudar a que se promueva también la lectura, ¿no? Exacto, un texto sí. bien escrito se lee mejor, más fácilmente que un texto mal escrito, ¿no? Un texto mal escrito hasta se puede entender mal o se puede dejar de leer también si está muy, si tiene muchos errores, ¿no? Entonces desincentiva la lectura de un texto mal escrito también, ¿no? ¿Y no te has planteado el pasar de este blog a formato libro como hiciste con el primero? ¿O no, de momento no te lo planteas? Porque sería muy interesante, sí, ¿no? Sí, lo tengo pensado porque tengo varias entradas que ya se pueden reunir bajo el formato de libro. Pero el libro que yo escribí, Apuntes para un buen uso del español, sí. Por un momento pensé incorporar algunas entradas del blog La Norma Académica. Sí. Pero después dije que como tenía suficiente material como para publicar en un libro, no era necesario, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. La idea que me dice sí está contemplada, ¿no? De todos modos, a futuro, ¿no? Perfecto. Sí. Y al margen de los libros que no tienen nada que ver con la ficción, ¿tienes pensado escribir o iniciar algún proyecto relacionado con el mundo de la ficción, la literatura, digamos, pura y dura, Marco? Sí. Yo estaba entre mis planes también escribir un libro de cuentos, sí. y también un libro de microrrelatos, ¿no? Que me gusta mucho también escribir microrrelatos. Yo tenía varios cuentos escritos durante mi época universitaria, ¿no? Que en San Marcos había estudiado literatura. Sí, sí. Pero los tenía ahí archivados, guardados, ¿no? Entonces, he estado buscándolos, los encontré, ya los recuperé y estoy pasándolos a computadora porque estaban escritos con las máquinas antiguas que antes usaba. Sí, sí. No las tengo en el disco duro, entonces ahora las estoy pasando limpio para tenerlas en mi disco duro y poderlas corregir y trabajar, ¿no? Mejor. Y cuando cuando ves relatos que has escrito hace bastante tiempo, lógicamente ha pasado un tiempo, el relato no se ha movido, pero tú, lógicamente, tu pues paso por la vida, tu trasiego vital, pues ha ido distanciándose de ese escritor que eras pues cuando tenías esa época universitaria. ¿Y cómo los has visto después? O sea, cuando te reencuentras con ese tú de hace unos cuantos años, ¿te reconoces o dices, pues mira, hubiera cambiado esto? ¿O dices, pues no estaba tan mal lo que escribía? ¿Cuál es tu percepción ahora? Porque a mí me ha ocurrido también, y bueno, tengo con algunos, digo, pues oye, que está de maravilla esto que escribí, y otras cosas que dices, bueno, esto hay que mejorarlo mucho, hay que pulirlo si quieres ponerlo a la luz. ¿Cuál es tu percepción de encontrarte con tu yo de hace unos cuantos años, tu yo escritor, Marco? Sí, justamente me ha pasado lo que tú señalas, ¿no? Que con algunos textos me han sorprendido y me ha gustado gratamente. Y me ha sorprendido también que no le haya tomado más importancia, ¿no? Pero con otros, claro, yo también he sentido que sí necesito trabajarlos más, pulirlos más, y de esos alrededor de 15 o 16 cuentos que tengo, escoger, ¿no?, los que más los que mejor estén y, sí, y trabajarlos para poder ya finalmente publicarlos, sí, bajo un formato de libro, ¿no? Exactamente. Y vamos con las preguntas estas que le hacemos a todos los creadores. Tú, a la hora de escribir, ¿tienes algún espacio, digamos, un despacho, una habitación favorita, un tiempo de un lugar del día determinado, mañana, tarde, noche, o te da igual? Y también cuéntanos cómo escribes. ¿Escribes con ordenador, con una máquina, a mano? Yo me he encontrado respuestas de todo tipo, o sea, que lo que me digas no me iba a sorprender, Marco. Pues cuéntame un poco tu entorno creativo a la hora de escribir. Ok. Yo me he dado cuenta que me resulta más conveniente escribir de mañana y de tarde, ¿no? De noche ya no tanto, ¿no? Antes, cuando era joven, sí escribía de noche, pero ahora he visto que no. Incluso me podría madrugar, ¿no? Hasta las 2, 3 de la mañana escribiendo. Sí. Pero ahora no he cambiado mi horario. Prefiero usar las mañanas y las tardes porque es cuando... Es lo que recomiendan incluso los doctores, ¿no? Cuando uno se levanta tiene más energía. En cambio, en la noche ya va perdiéndose esa energía y es recomendable mejor aprovechar las horas del día, hasta de la tarde también, para escribir, hacer tus labores, ¿no? Bueno, leer y escribir en este caso, en mi caso. Y yo empecé escribiendo, y claro, escribo en mi cuarto. Mi cuarto es un poco aislado y no hay problema. Me permite concentrarme. Y yo empecé escribiendo, como te decía, en máquina de escribir de las antiguas, ¿no? Porque claro, yo no soy tan joven, ¿no? Tengo 46 años ya. Y mis primeros escritos, claro, primero empecé escribiendo con lapicero, ¿no? Y después ya pasé a la máquina de escribir, me compré una máquina, y luego pasé a la máquina electrónica, ¿no? Sí. Que era la previa a la computadora. Después pasé a la computadora y finalmente a la notebook y después a la laptop, ¿no? Sí, sí, sí. Que es la que uso ahora, ¿no? Con el Word, que es el tradicional software para escribir, ¿no? También utilizo algunos herramientas de internet, ¿no? Que me son muy útiles. Por ejemplo, para escribir poesía infantil, ¿sí? Existe un diccionario de rimas en internet que es, ¿sí?, de libre acceso. Y, qué curioso. Y sí, tú pones una palabra con una terminación de la que quieras encontrar una palabra rimada y te va a dar varias opciones. Okay. El no es perfecto porque a veces te da algunas palabras que no existen, sí, pero uno que ya conoce el idioma puede discernir y escoger las que sirven, ¿no? Del listado que te dan, ¿no? Sería así. Entonces, como un, sí, resulta útil. Como un sinónimo de rimas, digamos, ¿no? Un, claro, un diccionario de sinónimos de rima. Oye, pues muy curioso, sí, esto, ¿de verdad? Sí. Y también encontré en internet una página web que te ayuda a contar las sílabas de los versos. Es un contador de sílabas de versos. Entonces, tampoco es perfecto, pero también te ayuda. Entonces, cuando quieres contar las sílabas de tus versos, de tus poemas, también te ayudan, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas son muy útiles y sin internet no hubiéramos podido conocerlas, ¿no? Usar de ellas, ¿no? Exactamente. Es una maravilla. Desde luego. ¿Y cómo convives con este trasiego que estamos haciendo entre la literatura convencional y la literatura, denominémosla así, 2.0, que ahora mismo, pues, de momento, y bueno, parece ser que va a durar unos cuantos años más, puedes ir a una librería, te puedes comprar un libro físico y hojearlo, abrir las hojas, etcétera, pero también puedes comprarte, pues, un ebook, o puedes comprarte, pues, cualquier otro dispositivo electrónico con el libro ya incluido. ¿Tú qué prefieres leer? ¿Libros electrónicos? ¿Libros físicos? ¿Te da igual uno? ¿Te da igual otro? ¿O cómo convives con este trasiego que tenemos, esta transición? Marco. Sí, o sea, yo yo como migrante digital que me considero, ¿no? Y que soy, porque, bueno, yo vengo de la comunidad letrada, ¿no? Pero a partir de los 90 en que aparece Internet, migro, ¿no? Al uso de las tecnologías, de las TIC, ¿no? Información y comunicación. Entonces, eso me obliga a conocer estas nuevas herramientas que están apareciendo, estos nuevos e-book, audiolibros incluso, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Un migrante como yo, digital, siempre va a preferir el libro impreso, ¿no? Y yo creo que con la mayoría o con casi todos los migrantes digitales va a pasar lo mismo. Pero un nativo digital posiblemente ya prefiera leer en e-book. Yo creo que en e-book y en audiolibro es posible que se dé esa transición a futuro, ¿no? Con los nativos digitales, ¿no? Los que ya nazcan después de la aparición de Internet, ¿no? Creo que eso es posible que ocurra porque, los libros digitales tienen la facilidad de poderse acumular en un dispositivo, un celular, ¿no? Cientos de libros, ¿no? Y es una ventaja, ¿no? Me puedes llevar cientos de libros a todas partes y revisar, leer el que más te guste, ¿no? Con los audiolibros pasa lo mismo, ¿no? Y también se pueden subrayar, tomar apuntes en un texto, ¿no? Digital. Y me he sorprendido que me ha dado esa facilidad y me ha permitido también, bueno, la pandemia me ha obligado prácticamente a recurrir a textos electrónicos porque, bueno, durante la pandemia no se podía ir a librerías, no se podía salir. Está todo muy limitado. Claro. Y el otro detalle es que durante la pandemia algunas librerías ofrecieron libros gratuitos, libros electrónicos de libre acceso por un tiempo, ¿no? Se pudieron descargar algunos libros. Yo pude descargar algunos libros gratuitos, completos, ¿no? Completos incluso de algunas librerías y me pareció extraordinario. Pero eso también ayudó a fomentar justamente la lectura en formato electrónico, ¿no? Exactamente. Sí, y los audiolibros también empezaron a difundirse más con la pandemia. Entonces, la coyuntura ha propiciado también esta acentuación del lado electrónico de los libros, ¿no? Y creo que para bien, me parece que para bien, aunque claro, una lectura mejor y más... donde haya una mejor asimilación para un, por lo menos para mí, sí, resulta siendo más un libro impreso, ¿no? Sí, lo recuerdo más, se comprende mejor. Esa es la diferencia en todo caso que noto con los EPUBs, los libros electrónicos y audiolibros, ¿no? Que tú lo puedes olvidar más fácilmente, ¿no? Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo convives con este fenómeno, en este caso es negativo, que es el de la piratería? Porque claro, de momento, pues si no te das a conocer, no te conocen. Eso es de perogrullo, pero lógicamente si te das a conocer, pues puedes ser pirateado. Entonces, lógicamente, ¿cómo convives tú con esto? ¿Cómo ves el mundo de la piratería ahora que tú eres autor? Y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia y tu sentir ante este fenómeno, en este caso negativo, Marco. Sí, ok. Sí, efectivamente, concuerdo en que se trata de un fenómeno negativo que afecta a muchos escritores, sobre todo a los que están ya más rankeados, ¿no? Son más conocidos, ¿eh? En mi caso, yo cada cierto tiempo busco en internet mis libros, ¿no? Para ver si hay alguien que me ha pirateado. Felizmente todavía no lo he encontrado pirateado. Y bueno, por lo mismo que no soy muy conocido todavía, ¿no? En todo caso. Y yo ya estoy en Amazon, ¿no? Y yo tengo libros electrónicos, o sea, yo podría haber sido pirateado, pero por lo menos no me han pirateado, afortunadamente. Pues mira, has tenido esa suerte. Sí, y el otro detalle, yo escuché una vez, leí por ahí alguien que comentaba que los piratas aprovechan, sobre todo cuando en Amazon hay ofertas de libros gratuitos, ¿no? Porque Amazon te da la oportunidad de promocionar tu libro reduciendo el costo, pero también poniéndolo a costo cero. Sí, o sea, sí. Por un plazo tú lo puedes dejar a costo cero. Y ese señor decía que los piratas aprovechan esas ofertas de costo cero de los libros para bajarse los libros y después ya piratearlos, ¿no? Okay. Bueno, yo felizmente todavía no recurrí a eso del costo cero de mi libro, porque ya me enteré de eso, entonces, para prevenir un poco pues no también haces. La piratería, sí he decidido que, bueno, puedo reducir eventualmente por periodos el precio de mi libro, pero no dejarlo a costo cero, ¿no? Para evitar la piratería, ¿no? Por ese lado. Exactamente. Pues aprovechando que el amigo Marco Antonio Román Encinas es peruano y que compartimos el premio Nobel Mario Vargas Llosa, pues no me resisto a preguntarte por Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se vive ahí en Perú el tener un premio Nobel de la talla de Mario Vargas Llosa? Y luego, pues si quieres, hablamos de, como tú eres de Lima, vives en Lima, pues habrás convivido por todas estas calles, los arrabales, todos los que cuenta en un buen montón de novelas Vargas Llosa. Pues cuéntanos un poco la percepción que tenéis los peruanos, y tú especialmente, y también si es fidedigno todo lo que va narrando de las calles de Lima con lo que leemos en las novelas, los que no hemos estado nunca en Lima. Marco Antonio, cuéntanos. Ok, sí, Vargas es un hombre que dicen los que lo han conocido que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Uh-huh. Una buena memoria siempre ayuda para escribir porque te ayuda a retener información, detalles de lo que tú observas, de lo que conoces, tus vivencias también. Uh-huh. Entonces yo creo que con Vargas Llosa pasa eso, ¿no? Que él tiene una gran memoria retentiva que le ha permitido conservar esas frases que se coloquiales, ¿no? Que en Perú, en Lima, o en Piura, ¿no? Donde ha vivido también. Y ha permitido que él pueda emplearlas así con fluidez y con naturalidad, ¿no? Que es lo que se nota en sus novelas, ¿no? En sus cuentos, ¿no? Y eso es lo que yo he notado en él, ¿no? Y a diferencia de otros autores como Alonso Cueto, por ejemplo, en su novela La Hora Azul, cuando Alonso Cueto emplea personajes así de sectores bajos, marginales, sí, claro, o marginales, no emplean un lenguaje propio de ese sector social, ¿no? Sino que se les nota un poco afectado, no se les nota igual. En cambio, en Vargas Llosa es más natural el uso de ese tipo de lenguajes con esos personajes. Es más creíble, más verosímil. Yo le creo más a Vargas Llosa que a Alonso Cueto en sus novelas. Más creíble. Y todo lo que va describiendo de las callejuelas, los pasajes de ahí de Lima, está bien descrito, ¿no? Tú que vives allí, que conocerás todas esas calles, está perfecto, ¿no? Por parte de Vargas Llosa. Sí, por ejemplo, en algunas de sus novelas escribe zonas de Miraflores, que es donde ha vivido Vargas Llosa, ¿no? Sí. Y pues, lastimosamente el paso del tiempo ha hecho que algunas calles, algunos parques incluso, que él describe, se hayan modificado por la construcción de nuevas edificaciones, ¿no? Sí. Y algunas cosas que él ha descrito ya no existen, lastimosamente. Entonces, es la modernidad, ¿no? Lo que en todo caso ya ha cambiado el perfil de la ciudad. Y que eso es lo que puede hacer distinto ahora, ¿no? Lo que se describe en algunas novelas de Vargas Llosa con lo que ahora es la ciudad de Lima, ¿no? ¿A ti qué novela te gusta más de Vargas Llosa, de lo que ha escrito él? ¿Cuál es la que más te gusta? Bueno, a mí me gustan Los Cachorros, ¿no? Porque es una novelita corta donde experimenta mucho con las técnicas narrativas. Sí. Y que se lee rápidamente y con agrado, con deleite. Me gusta cómo está escrito. Yo lo he releído incluso dos o tres veces para ver cómo eran esas técnicas narrativas, cómo está escrito. Muy interesante. Sí. ¿Cómo es que Maravilloso. Y allá en Perú, ¿cómo vivís el hecho de que tengáis un premio Nobel, Mario Vargas Llosa, que no todos los países pueden enorgullecerse de ello? Lo tenéis como un orgullo nacional, supongo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? El premio ganado por Vargas Llosa ha ayudado a elevar la autoestima de los peruanos, de los escritores peruanos también, y de los sanmarquinos, ¿no? Que nos hemos criado en San Marcos, sí. Como él, ¿no? Y sentimos que ha elevado el nivel de la literatura peruana por ser el primer peruano en recibir este premio y uno de los pocos latinoamericanos también en recibirlo, ¿no? Porque sí, en América Latina también muy pocos han ganado premio Nobel. Exactamente. Y qué te iba a decir, no quiero dejar en el tintero un debate que llevamos planteando desde hace tiempo en las entrevistas con escritores, y ese, si tú consideras, Marco Antonio, que escribe de forma diferente el escritor que depende de todo lo que escriba para vivir, o sea, que no tiene otra profesión, y el que sí que tiene una profesión, que por ejemplo es abogado, es arquitecto o es fontanero o lo que sea, que tiene una profesión al margen y no depende de la venta de libros. Pero lógicamente a mí me viene ahora mismo en la cabeza pues Dostoyevsky, que Dostoyevsky tenía que escribir dos o tres libros a la vez. Yo me Crimen y castigo y El jugador, que los escribió a la vez, por la mañana escribía uno y por la tarde escribía otro. Él tenía pues los problemas del juego, pero también tenía que mantener a la familia de su hermano, que había fallecido. O sea que esa premura de tener que escribir siempre, dar el do de pecho, como decimos popularmente, en cada escrito, pues no lo tienen los que, por ejemplo, dicen, pues mira, si este libro no se vende, uno que acabo de publicar, pues yo tengo mis garbanzos asegurados porque soy abogado o soy economista o lo que sea. ¿Crees que hay diferencia a la hora de escribir un relato, sea de lo que sea, sea ficción o no ficción, de una persona que dependa de la literatura para vivir y los que no dependen? ¿Cuál es tu opinión, Marco? Sí, yo creo que sí hay una diferencia. Sobre todo también, si como señalas en el caso de Dostoyevsky, que necesita vender sí o sí su libro, ¿no? Sí. Ese es un tipo de escritor. Pero hay el escritor que escribe y, bueno, vive de eso también, pero que no tiene tanta premura por conseguir el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tiene alguna otra ocupación, forma de claro. Pensionarse, ¿no? Sí, entonces... Él también sería otro tipo de escritor con exigencias distintas, ¿no? Y que se van a traslucir en su texto, ¿no? A la hora de escribir. Y el otro que me dices, el que siendo abogado o de otra profesión que se mete a escribir obras literarias, también sería distinto, porque lo que yo he notado es que cuando alguien de otra profesión entra a escribir, tendría que ser muy tener una gran capacidad para poder dedicarse también a la literatura, aparte de sus labores, ¿no? Cotidianas. Sí, sí, sí. Porque la literatura no es fácil, requiere leer mucho, ¿no? Leer muchos libros, muchas obras, muchos autores. Mm. Y si no se ha leído lo suficiente, eso se nota y se refleja en las obras, ¿no? Mm. Un lector que escribe poco no va a tener en sus textos, en sus cuentos o novelas o poemas, la consistencia que tiene un Vargas Llosa o un Ribeiro o un Bryce Echenique, ¿no? Y se va a notar, claro. Entonces un lector experto o un lector acostumbrado a leer buenas obras o obras clásicas, lo va a notar, ¿no? Va a notar la diferencia. Y mira, antes de terminar, esto no te lo había planteado antes de la entrevista, pero me ha surgido ahora, si quieres, pues bien. Que antes de terminar, como eres un lector asiduo y que, bueno, que además recomiendas, reseña y todo esto, recomiéndanos un libro, cuéntanos el último libro que has leído y no sé, pues alguna reseña que te haya gustado especialmente, algún libro que dices, pues mira, recomiendo este por esta razón concreta, Marco. Ok. A mí un libro que me ha gustado mucho es La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Sí, pues qué título más curioso, ¿verdad? Sí. Este libro es una serie de artículos sobre temas literarios, anécdotas que le ocurrieron a grandes escritores y que han sido reunidos en un libro y publicados en España, ¿no? Por un escritor famoso. Pues Y curioso, de verdad. sí, eso es un libro muy bueno que me gustó mucho leerlo y yo le escribí justamente una reseña de este libro para mi libro Cómo escribir reseñas de libro, ¿no? La reseña de este libro forma parte de mi libro, ¿no? Pues Cómo fíjate. escribir reseñas de libro, porque es muy bueno y para todo el que guste de la literatura, este libro le va a fascinar, le va a encantar, ¿no? Pues fantástico, nos lo apuntamos y nos buscaremos la forma de conseguirlo. Está en Amazon, ¿no? Este de la noche que Frankenstein leyó el quijote se puede adquirir, ¿no? Pues Sí, perfecto. también lo he visto en Amazon. Sí. Fantástico. Pues qué te digo, Marco, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo. Yo lo he pasado de maravilla y como esta primera incursión que hemos mantenido, pues es un poco para hablar de tu obra, todos los libros que tienes, que además los reseñaremos y les pondremos el enlace correspondiente en el post de esta charla. Pues te emplazamos ya para la siguiente, cuando ya pues publiques este libro, que ya tienes un poco pensado de microrrelatos, etcétera, que puede ser muy, muy interesante. ¿De acuerdo, Marco? ¿Te parece bien? Sí, excelente, yo estoy de acuerdo, encantado, ¿no? Cuando Pues se oye, presente la persona. muy agradecido y nada, y te emplazamos próximamente. ¿De acuerdo, Marco? Sí, de acuerdo, muchas gracias por la entrevista. Pues gracias a ti por aceptar esta invitación. Nosotros despedimos al amigo Marco Antonio Román Encinas. Tienes todos los enlaces en el post correspondiente a esta charla. Y nosotros despedimos la revista de Radio Esperantia. Este segmento al menos. Recibí el cordial saludo de Franco de Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que esta entrevista y todas las que mantenemos las tienes ya dispuestas en radioesperantia.com en la programación general. Nos puedes escuchar en emisoras.org.e. Nos puedes escuchar en TuneIn a través de móviles y en un sinfín de reproductores que yo también voy mirando a ver dónde se nos puede escuchar y el otro día me encontré un canal de emisoras que está en coreano todo. Entonces me encontré Radio Esperantia en coreano y digo, bueno, a ver, plan, pinché y somos nosotros, o sea que en coreano incluso se nos escucha. Bueno, gente que le interese. Que lo que te digo siempre, a ser moderadamente felices y que volvemos en la próxima ocasión. Y nada, muy buenas tardes y hasta la próxima. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.